Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos a una nueva edición del programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IEP Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes día 5 de diciembre, son los siguientes: un autor, una canción, lo desconocido, los deportes, entre otros. Les acompañará al micrófono Sara, Pablo, Lorena, Anabel, María. Y en el control técnico, Fanny Caballero. En 1978, España se comienza a usar la vacuna intravirológica. Efeméride. En 1978, España se comienza a usar la vacuna antivariólica. Se me asoman los naipes. En 1812, España, las tropas francesas ocupan Madrid por segunda vez en el marco de la Guerra de la Independencia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. En 1836, España, las Cortes acuerdan negociar el reconocimiento de la independencia de los nuevos estados de América. Se paga una tras nada, no se vaya a olvidar. En 1842, España, Espartero ordena al bombardeo de Barcelona para acabar con la sublevación con su gobierno. En 1906, España, el gobierno de Segismundo Moret presenta la dimisión. El liberalismo español entra en crisis. En 1977, España se inicia en Sevilla las reuniones para la creación de la Junta Preautonómica de Andalucía. En 1992, España, el petrolero Mar Egeo naufraga frente a la costa de La Coruña, provocando un desastre ecológico las grandes magnitudes. En 2006, golpe de estado en las islas Fiyi. En 2008, ETA asesina con varios disparos al empresario Ignacio Uria Mencidabal en Aspetita, Guipúzcoa. Nacimientos que tuvieron lugar un 3 de diciembre, tal día como hoy. En 1729, Antonio Soler, compositor español. En 1848, Federico Olaria, pintor español. En 1857, Salvador Rueda, poeta español. En 1874, Pedro Poveda, sacerdote y pedagogo español. En 1918, Demetrio Ramos Pérez, historiador y académico español. En 1920, Salvador Canals Navarrete, canoísta español. En 1940, José Meneses, cantante español. En 1953, Agatha Liss, actriz española. En 1961, Javier Capitán, presentador de televisión y humorista español. En 1980, Natalia Druitz, cantante belga. En 1981, David Villa, futbolista español. Fallecimientos ocurridos un 3 de diciembre, tal día como hoy. En 311, Dioceliano, emperador romano. En 1552, San Francisco Javier, misionero jesuita español. En 1592, Alejandro Farnesio, duque de Parma, militar y diplomático español. En 1829, Juan Augusto Cea Bermúdez, pintor español. En 1848, José Mor de Fuentes, escritor español. En 1971, Rafael Ribeles, actor español. En 1978, Juan Esplandiu, pintor y dibujante español. En 1989, Fernando Martín Espina, baloncestista español. En 1992, Luis Alcoriza, cineasta español. En 1993, Fernando Sagaceta, político español. En 1995, Bartoli, pintor expresionista español. En 2003, Dulce Chacón, escritora española. Celebraciones del 3 de diciembre. Es el Día Internacional de los Discapacitados. Es el Día Internacional del Euskera. Elaborado por Lorena Vega Pérez, de segundo A de la ESO. Ahora, aquí les dejamos con Somebody to Love de Justin Bieber, el protagonista de nuestro autor canción de hoy. First one, giving you all this attention. Baby, listen. I just need somebody to love. I don't need too much, just somebody to love. Somebody to love. I don't need nothing else, I promise, girl, I swear. I just need somebody to love. autor, una canción. Hoy hablaremos del gran descubrimiento del año, Justin Bieber. Ahí donde va, triunfa. Con tan solo 16 años ha conseguido llegar a la cima de la mano de Azar. Es la revelación de 2009 en Estados Unidos y estamos seguros de que en Europa no será menos. Este chico canadiense tiene todos los ingredientes para triunfar. ¿Sabes algo de él? ¿Quieres ponerte al día para no estar fuera de onda? Te presentamos a Justin Bieber. Nació el 1 de marzo de 1994 en Stratford, Ontario, Canadá. Su madre le tuvo con tan solo 18 años, lo que hizo que su relación fuera tan cercana y comprendiera desde bien pronto que su hijo podría triunfar con un micro. Su madre fue quien empezó a subir los vídeos en YouTube, hasta que un productor de So So Def los vio y gracias a él acabó en Island Records, firmando un disco en 2008. En los vídeos de YouTube interpretaba canciones de Usher, Justin Timberlake o Michael Jackson. Gracias al productor, Usher le echó ojo antes que Timberlake, que también estaba dispuesto a proponerle un contrato para trabajar con él. En el verano de 2009 tuvo lugar el lanzamiento de su single One Time, que tuvo entre los más destacados de las listas de éxito de 10 países. Un éxito más que rotundo para seguir echándole ojo a este chico. El 17 de noviembre de 2009, tras el éxito de su primer single, aparece el álbum completo My World. Apostaron fuerte por él haciendo una promoción desmedida, tanto que incluso a veces pensaron que se les había escapado de las manos. Batiendo récords en YouTube. El videoclip de Baby, que lo realizó con Ludacris, es uno de los más vistos en la historia de YouTube, con alrededor de 200 millones de reproducciones. De hecho, en este ranking es el tercero. Mucha gente dice que su éxito se lo debe a su pelo, ya que la voz y los temas son muy parecidos a la gran mayoría de los cantantes nobles de su edad. En este caso, hasta los peluqueros dicen que tampoco es algo tan original, que hace poco estaba muy de moda ese estilo de flequillo. ¿Qué será entonces de lo que tiene Bieber? ¿En qué se inspira Bieber? Tenemos una pista. Su canción Down to Earth está basada en lo que este joven sintió cuando se separaron sus padres. Se inspira, como muchos otros artistas, en sus propias experiencias de la vida. Está previsto que comience a grabar su próximo álbum durante este año, lo cual es síntoma de éxito que este joven está cosechando, también gracias a un gran lanzamiento publicitario. La fama de este chico llega a tal punto que tuvieron que cancelar su aparición en Long Island debido a los empujones y el peligro que corría su fan. Algunos acabaron hasta heridos debido a la histeria colectiva. Elaborado por Teresa Guber González, de segundo A de la ESO. El mundo en tus manos. En el día de hoy vamos a hablar de Marvel vs. Capcom 3, Fates of Two Worlds. Marvel vs. Capcom 3, Fate of Two Worlds es un videojuego de peleas que está desarrollando desarrollo Capcom. Contará con personajes propios de Capcom y con personajes que la compañía americana de cómics Marvel. El juego está producido y dirigido por Ryota Nitsuma. Posee el mismo ritmo rápido, la mecánica de lucha over the top, los jugadores anteriores de la serie junto con los nuevos métodos de juego diseñados para hacer el juego más accesible a nuevos jugadores. Capcom ha prometido un combate de equipos de 3 contra 3 y una trama sólida. El juego saldrá a la venta para PlayStation 3 y Xbox 360 en la primavera del 2011. Que no vas a tener. Marvel vs. Capcom 3 es un juego de lucha en el que hasta dos jugadores pueden competir en la batalla, con los personajes con sus propios estilos de lucha únicos y ataques especiales. El juego cuenta con la característica de un mismo equipo basado en etiquetas, como las anteriores entregas de la serie. Cada jugador escoge tres personajes que se pueden intercambiar en cualquier momento durante una partida, y se utiliza una selección de órdenes llamado Involved vs. Fighted System. Es el primer juego de la marca que ofrece modelos de personajes en tres dimensiones. Sin embargo, el juego sigue limitado a dos dimensiones. Los personajes solo pueden moverse hacia atrás, hacia adelante o hacia arriba, en el aire. Marvel vs. Capcom 2 contó con cuatro botones de ataque separados como dos pares de golpes de alta resistencia, baja y patada. Marvel vs. Capcom 3 utiliza un procedimiento simplificado. El esquema de control de solo tres botones. Los jugadores pueden usar cada botón para encadenar combinaciones de ataque, así como realizar movimientos especiales usando una combinación de pulsaciones de botón y movimiento de joystick. El juego contará con un modo simple que permitirá a los jugadores novatos realizar combos y movimientos especiales con facilidad. El autor de Comic Fact Theory escribirá la historia, el diálogo y los finales para el juego. Incluirá un modo online que usará los servicios Xbox Live y PlayStation Network. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de segundo A de la ESO. Otra canción, pero esta vez es Baby, su más conocido single, de Justin Bieber. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart. And we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Girl, quit playing. We're just friends, what are you saying? Compared to my baby, and nobody came between us, no could ever come above. She had me going crazy, oh, I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying, baby, baby. los deportes. En cualquier actividad del tipo que sea, los seres humanos son capaces de demostrar su enorme afán de superación. Pero es en el área del deporte donde esta virtud se hace más evidente, más espectacular. Hace tan solo 7 años, el tenista Rafael Nadal era un don nadie, un simple aficionado que empezaba a dar sus primeros pasos en el mundillo de la raqueta. Hoy en día es el número uno indiscutible con sus 4 torneos ganados del Grand Slam. Esta sección está dedicada al deporte y a los deportes. Aquí tienen cabida las noticias y curiosidades que generan la actividad deportiva. Como decían los antiguos romanos, mens sana in corpore sano. Sanciones a los entrenadores del Atlético de Madrid y del Real Madrid. La sanción al entrenador del Atlético de Madrid es de 2 partidos. En los últimos minutos del encuentro jugado entre el Atlético y el Español, un jugador del equipo visitante, Luis García, quedó tendido en el terreno de juego, cerca del banquillo del equipo local. Ni corto ni perezoso, con los nervios fuera que control. Quique Sánchez Flores se dirigió al jugador españolista y le ordenó a grito que se levantara, que dejara de hacer teatro. Como esto le pareciera bien poco, intentó levantar al jugador agarrándole por la cintura. Como ya sabe, el equipo madrileño perdió en casa ante el Español por 2-3. 3 días más tarde, volvió a perder en casa por el mismo resultado ante el Aris de Salónica. En la penúltima jornada del torneo, la UEFA Champions League, malos tiempos para el Atlético de Madrid, que se le va a hacer. Tampoco son buenos los momentos por lo que está pasando el Real Madrid. Su entrenador ha sido sancionado con 2 partidos en la grada por ordenar durante el partido contra el Ajax a 2 de sus jugadores que forzaran la tarea roja. Aparte de esta sanción, tienen que pagar de su bolsillo una multa de 40.000 euros. También han sido sancionados el club y los jugadores Xavi Alonso, Ramos, el portero titular Casillas, el portero suplente Dudek, en total 135.000 euros. También las sanciones disciplinarias y económicas impuestas al Real Madrid han ido acompañadas de malos resultados deportivos en el terreno de juego. Bofetón al Real Madrid. El Fútbol Club Barcelona le dio un repaso al Real Madrid en el encuentro disputado en el Nou Camp el pasado lunes. El Barcelona dominó todo el partido sin dar espacio al Madrid. Como ya saben, el Barcelona ganó al Real Madrid por 5-0. Marcaron Xavi Hernández, Pedro, Villa con 2 goles y el joven canterano Jeffrey. La goleada no ha evitado la polémica ICA y la discusión. El árbitro se le discute un posible penalti sobre Cristiano Ronaldo cuando acababa el primer tiempo y el resultado era de 2-0. También se le discute el tercer tanto por un posible fuera de juego de Villa. Por otra parte, en el terreno de juego se observaron patadas y agresiones antideportivas. El codazo de Carvalho a Messi, la patada de Ramos a Messi, el puñetazo de Ramos a Messi, la retención del balón por parte de Guardiola cuando Cristiano Ronaldo trataba de sacar un fuera de juego de banda. ¡Manotazo! Visto el juego desplegado por el Barcelona, no queda más remedio que darles la enhorabuena a todos sus jugadores, a su entrenador, a la directiva del club y a su gran afición. ¡Manotazo! El Fútbol Club Barcelona ha proclamado el mejor equipo del siglo. El Barcelona ocupa el primer puesto entre los mejores clubes de fútbol de la primera década del siglo XXI. Así aparece y se afirma en la lista recientemente elaborada por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, con sede en Bonn. El Barcelona, con 2.459 puntos a día de hoy tras su victoria 5-0 sobre el Real Madrid, es seguido de cerca por el equipo Manchester United, con 2.436 puntos. El también inglés Liverpool Football Club se coloca en tercera plaza con 2.362 puntos. El Real Madrid de José Mourinho se sitúa en octava posición con 2.168 puntos tan solo. A solo 3 puntos del club blanco está el Chelsea con 2.165 puntos. Andy Irons, In Memoriam. ¿Qué va? ¿Qué viene y qué va? ¿Qué viene y qué va? el joven surfista Andy Irons ha muerto con tan solo 32 años. Al gran Irons no le temblaban las piernas al subir las olas más altas del planeta. Es más, no pudo con él una ola. Sin embargo, se lo llevó un mosquito. Falleció el martes 2 de noviembre en un hotel de Dallas, Texas, donde había hecho escala en su viaje desde Miami a su casa de Hawái. Venía de unas pruebas de las que fue penalizado por tener síntomas del dengue, enfermedad vírica transmitida por mosquitos. Tras ser tratados por médicos en Miami, decidió ir rumbo a Hawái para visitar a su médico de confianza. Andy nació en 1978 y su vida fue tan agitada como el mar que tanto le gustaba y entró en el circuito de surf en 1998. A pesar de estar siempre a la sombra de Kelly Slater, nunca se rindió y gracias a eso consiguió ser el campeón de tres mundiales. Tristemente, Andy Irons es un surfista más que muere de forma misteriosa. Y es más, este deja a su mujer embarazada de 9 meses. Hasta siempre, Andy Irons. Elaborado por Miguel Ángel Melián Negrín, Sara Monzón Peña y Andrea Toscano Sánchez, de segundo a la ESO. De película. Scott Pilgrim contra el mundo. Llega a nuestras pantallas la adaptación del cómic indie más popular, una aventura repleta de acción, música y romance. Comenzar una relación con una chica exige confianza y respeto. Pero si además de todo esto tuvieras que pelear con todos los exnovios de tu pareja, este es el argumento de Scott Pilgrim contra el mundo, la adaptación del cómic que arrasa entre los adolescentes de medio mundo. Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead y Chris Evans encabezan la película más original e imaginativa del año. Les dejamos sus secretos. La película se basa en los cómics de Scott Pilgrim, del autor de Brian Lee O'Malley. A lo largo de sus volúmenes, Brian cuenta las aventuras de Scott, mezclando el retrato generacional con incontables referencias a los videojuegos o la música indie. Scott Pilgrim, interpretado por Michael Cera, es un joven desempleado que invierte su tiempo como bajista de los Sex Boom Boom, con quienes ensaya en un garage, mientras lidia con la mayor fan del grupo, Nives Chow. Es, además, un chico holgazán e inmaduro al que le encanta jugar a la consola, pero su vida da un giro de 180 grados cuando conoce a Ramona Flowers. La misteriosa Ramona trabaja como mensajera y tiene muchos secretos sobre su pasado. Su estilo de vestir es único, al igual que su pelo, siempre de distinto color. La conoció en una fiesta, la chica de su sueño. Pero para conquistarla, nuestro héroe deberá derrotar a los 7 malvados exnovios de la joven. Además, Scott cuenta con la ayuda de su mejor amigo, que es el más maduro y sensato. Elaborado por Teresa Gubern González, de segundo A de la ESO. Love Me, de Justin Bieber. Baby. My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. Cause honestly, the truth is that you know I'm never leaving. Cause you're my angel sent from above. Hoy les traemos una de las grandes barbaridades de la historia, la del Muro de Berlín. El Muro de Berlín, Berliner Mauer en alemán, fue denominado Muro de la Protección Antifascista por la socialista República Democrática Alemana, y a veces fue llamado por otras personas como Muro de la Vergüenza. El muro fue parte de las fronteras que separaban los territorios de las dos Alemanias desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Separó la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana. El muro se extendía a lo largo de 45 kilómetros que dividían la ciudad de Berlín en dos y 115 kilómetros que separaban a la parte occidental de la ciudad del territorio de la RDA. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. Fueron muchas las personas que murieron en el intento de superar la dura vigilancia de los guardas fronterizos de la RDA cuando se dirigían al sector occidental. El número exacto de víctimas está sujeto a disputas y no se conoce con seguridad. La Fiscalía de Berlín considera que el saldo total es de 270 personas, incluyendo 33 que fallecieron como consecuencia de detonación de minas. Por su parte, el Centro de Estudios Históricos de Potsdam estima en 125 la cifra total de muertos en la zona del muro, cifra lo bastante elevada como para decir que fue una desgracia para muchas personas. En En 1949, los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial establecieron la división de Alemania en dos estados independientes. Entre la República Democrática de Alemania y la República Federal Alemana se desplegaron por primera vez policías y soldados fronterizos y más tarde se construyeron barreras. Berlín se encontraba oficialmente dividida en cuatro sectores. Tiempo más tarde, Berlín Oriental fue declarado capital de la República Democrática Alemana. Desde el establecimiento de la RDA se incrementó la emigración en la dirección de la República Federal Alemana. Desde 1952 las fronteras interiores de la RDA y la RFA se protegieron con vallas y vigilantes. Se creó una zona de 5 kilómetros en la que solo se podía entrar con un permiso especial, típicamente solo para residentes. Cerca de la frontera había otros 500 metros de zona prohibida y en la misma frontera una barrera de 10 metros. El muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 de noviembre de 1989 al viernes 10 de noviembre de 1989, 28 más tarde de su construcción. Esta sección ha acabado por hoy. Espero que haya sido una información interesante. Elaborado por Pablo Suárez Benítez de segundo A de la ESO. Queremos felicitar el cumpleaños. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Raquel López Vega, de cuarto C, que cumplió 15 años el pasado lunes, día 29 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A Jorge Peña González, de primero A, que cumplió 12 años esta semana, el día 29 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A Iris Vialar Santana, de tercero C, que cumplió 14 años el martes día 30. ¡Feliz cumpleaños! A Dara Hernández Suárez, de primero, que el día 1 de diciembre cumplió 12 años. ¡Felicidades! A Laura Martín Hernández, de cuarto, que cumplió 15 años el jueves, día 2. ¡Muchas felicidades! Por último, queremos felicitar a Andy Jesús Peñate Ortiz, de tercero, que cumplirá 16 años el próximo domingo, día 5 de diciembre. ¡Muchas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que nos hemos nombrado, ¡felicidades! Increíble pero cierto. Les dejamos con historias increíbles y difíciles de creer, pero que son auténticas y ciertas. Auténticamente ciertas. Vida de perro. En una provincia de la isla de Sumatra hay un toque de queda para perros. Cada perro encontrado después de, 23, de las 23 horas en la vía pública ejecutado. Esta medida ha sido instaurada después de que 1000 personas después de que 100 personas hayan sido mordidas por los perros, la mayor parte de los cuales no están declarados. Un cajero automático muy generoso. Un cajero automático gozó de un particular humor generoso en Olso. Cada cliente recibía 10 veces la cantidad solicitada. La noticia se expandió como un reguero de pólvora y pronto se formó una cola interminable ante el cajero. El entusiasmo fue sofocado cuando las autoridades bancarias anunciaron que el ordenador podía saber quién había retirado dinero. La fiesta fue corta. Descubiertos por teléfono. Tras haberle robado su coche deportivo, Richard Lassen decidió llamar al teléfono móvil de su propio vehículo. Los ladrones se sorprendieron tanto que descolgaron el teléfono. Gracias a ello, Richard pudo descubrir el nombre de uno de los ladrones. Cuando se dieron cuenta de que por medio de la llamada podían ser descubiertos, colgaron el teléfono, pero de forma incorrecta, gracias a lo cual Richard pudo seguir la conversación de los dos malhechores. Transmitió entonces la información a la policía, que no tuvo excesivas dificultades en desenmascarar a los ladrones. Las vacas también empinan el codo. Según las conclusiones del Ministerio Japonés de Agricultura, parece que las vacas que son alimentadas con alcohol dan mejor calidad de carne que sus compañeras sobrias. La experiencia consistía en mezclar el alimento de ciertas vacas con un 5% de alcohol. Esto estimulaba su apetito, lo cual les hacía aumentar de peso más deprisa. Lombrices de tierras cocidas con una salsa de chocolate. En Canadá se produjo un auténtico zafarrancho de combate cuando se averiguó que unos niños de 5 años habían comido lombrices de tierra cocidas en clase. La receta se encontraba en un libro de cocina para niños editado por un instituto científico. Según el autor, las lombrices de tierra contienen muchas proteínas, son crujientes y producen y pueden comerse con salsa de soja o de chocolate. También desaconsejaba prepararlas en el microondas, pues corrían el peligro de estallar. ¡Buen provecho! Cuidado con el paño asesino. Los investigadores han llegado a la conclusión de que el paño de cocina es el arma más mortífera de la casa. En él abundan efectivamente bacterias que ensucian los alimentos. A menudo es un tejido fatal para las personas mayores o los niños de corta edad. Es un buen consejo renovar regularmente sus paños de cocina y hervirlos antes de usarlos. Una tostada con éxito. Dos prisioneros. Dos prisioneros no creían lo que veían con sus ojos. Cuando el guardián de la cárcel les dio la ropa para vestirse de civiles y les dijo que eran libres. Pero la sorpresa de uno de ellos todavía fue mayor. En efecto, se había hecho pasar a través de una llamada telefónica por un agente de policía y había pedido una liberación de los prisioneros. El hombre declaró más tarde que se trataba de una inocentada. En cuanto al director de la prisión, no le divirtió demasiado. ¡Socorro! ¡Me han robado la casa! En Missouri, Estados Unidos, se robó una casa prefabricada colocada sobre ruedas para su transporte. El colmo es que dicha casa se trasladó bajo supervisión de la policía, que fue engañada con una falsa autorización de cambio de domicilio. Estas han sido las historias que parecen imposibles, pero que son todas reales. Todas han ocurrido de verdad. Elaborado por Teresa Uber González, de segundo A de la ESO. Vamos a escuchar una canción de Justin, pero no canta solo, sino con Sam Kingston. La canción Eeny Meeny. Eeny meeny miny moe, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go. She's indecisive, she can't decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer, look in my eyes. Searching is so wrong, I miss you the ride. Like the I'm not trying to rewind, wind, wind, wind, wind. I what you're missing. Paradise with me, you winning, girl. You don't have to roll the dice. Tell me what you're really here for. Them other guys, I can see right through ya. You seem like the type to love them and leave them and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Can't make up your mind, mind, mind, mind, mind. Please don't waste my time, time, time, time, time. Not trying to rewind, wind, wind, wind, wind. I wish our hearts could come together as one. Shawty is a eeny, meeny, miny, mo lover. Shawty is a eeny, meeny, miny, mo lover. Shawty is a eeny, meeny, miny, mo lover. Shawty is a eeny, meeny, miny, mo lover. Eeny, meeny, miny, mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go. Eeny, meeny, miny, mo. Los cómics. Desde la aparición de los cómics se ha utilizado una forma repetitiva, la figura del Salvador, el personaje que buscaba el bien de la sociedad. Claro ejemplo de ello lo tenemos en Asterix. Un pequeño... un pequeño galo que acompañado de su fiel amigo Obélix luchaba contra los... invasores romanos para defender su poblado. Este cómic es un claro ejemplo de que este tipo de lectura no va dirigido únicamente a un público joven, sino a distintas edades. Por una parte, a los niños, a los que suelen gustarles las peleas, y por otra, a los adultos, que suelen apreciar las alusiones a la cultura clásica, las figuras contemporáneas y los juegos de palabras. Aproximadamente hay en el mercado unos 40 cómics de estos valientes galos. El primero de ellos se publicó en 1961, bajo el título de Asterix y el Galo. Y el último que ha salido al mercado fue en 2009 y se titula el Aniversario de Asterix y Obélix, el Libro de Oro. Pero las aventuras de estos valientes no se han quedado en el papel, ya que han llevado sus historias a la gran pantalla y al mundo de los videojuegos. Asterix es todo un símbolo de cultural en Francia. También es el cómic europeo más popular. Fue tal su trascendencia que en el primer satélite lanzado por Francia en 1975 se llamó Asterix. Elaborado por Daniel Galván, Calderín de segundo A de la ESO. Grandes biografías. En este programa es un honor para todos nosotros hablar de una de las mujeres más importantes de la historia. Ayudó a muchas personas y no se rindió en los peores momentos. Ella es Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta nació el 22 de agosto de 1910 en Uskup, Imperio Otomano. actual Spock República Macedonia, de Macedonia, y murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, la India. Su nombre real es Agnes Gongse Bohaghew. Fue una católica albanesa que se estableció durante décadas en la India. Fundó las Misioneras de la Caridad en 1950. Durante más de 40 años sirvió a los pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. Y fue también quien guió a su fundación en diversos países del mundo hasta pocos meses antes de su muerte. Tras su muerte fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, por lo que se le dio el título de Beata Madre Teresa de Calcuta. Ya en la década de 1970 era conocida internacionalmente, tenía una importante reputación humanitaria y era considerada una gran defensora de los pobres e indefensos. En 1979 obtuvo el Premio Nobel de la Paz y un año después, en 1980, y en la India, el presidente Nilan Sanjivar Reddy, en presencia del primer ministro Indira Gandhi, le otorgó una de las relevantes galardones civiles de esta nación, el premio Bharat Ratna, que solo se había concedido a presidentes y jefes de gobierno hasta entonces. Ha recibido los elogios de diversos gobiernos, organizaciones y personas famosas, aunque también recibió críticas como las de Christopher Hitchens, Michael Parenti, Arun Karchi y Vijay Hindu Parishad. A su vez, algunas revistas médicas realizaron objeciones sobre el estado financiero de sus instituciones y la atención médica que prestaban. Hablemos de sus años de formación. Primeramente, se dirigió con una amiga a la abadía de Loreto, en Irlanda, para aprender inglés, con el cual las hermanas enseñaban a los niños en su escuela de India. Llegó a la India en 1929 y comenzó su periodo de formación en Darjeeling, cerca de las montañas del Himalaya. Hizo sus primeros votos de pobreza, castidad y obediencia como monja en el 24 de mayo de 1931. En ese momento eligió el nombre Teresa en honor a Teres de Lisieux, la santa patrona de las misioneras, e hizo su profesión convirtiéndose en esposa de Cristo para toda la eternidad y miembro de las hermanas de Nuestra Señora de Loreto, a la cual se había integrado luego de varias etapas llevadas a cabo en Viena, Berna, París, Londres y Dublín. La experiencia que me hizo decidirme a trabajar dedicada a los más pobres fue un 10 de septiembre del 1947, cuando caminando por las calles de Calcuta tropecé con el cuerpo de una mujer moribunda. La levanté, caminé hasta un hospital cercano y pedí una cama para ella. La mujer murió en esa cama, la primera, la única y la última cama que tuvo en su vida. Esta imagen me seguía y me preguntaba por qué Dios permitía eso. En el silencio de la noche encontré la respuesta. Dios me dijo, claro que he hecho algo para solucionar esto, te he hecho a ti. Este significativo pensamiento fue uno de los comienzos de las grandes hazañas de esta gran mujer. En 2010, cuando se cumplía 100 años de su nacimiento, fue honrada por todo el mundo y su trabajo elogiado por la presidencia de India, Padrim Patil. Desde este modesto programa, desde este modesto programa felicitamos a esta gran mujer y deseamos que existan más mujeres como esta. Elaborado por Pablo Suárez Benítez de segundo A de la ESO. Aquí todo sobre este felino. Le recomendamos buscar en internet para ver cuando... Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado una canción, lo desconocido, frases célebres, entre otros.